Parrandear, porque dice que las mujeres de pronto me van a cambiar. Pero si una persona quiere, eso es muy difícil olvidar. Se lava y se le quita el colorete.